refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases y actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. Estás escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Guerrero Aguilar. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 15 de mayo del 2019. En primera instancia, vaya nuestro más sincero reconocimiento y un cordial saludo a todos los profesores en su día. Es Día del Maestro. Y bueno, ya lo decía anteriormente, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido alguna persona que ha marcado nuestra vida a través de algún consejo, alguna enseñanza, algún tipo de aprendizaje, acompañamiento? Y a veces los profesores están más cerca de los muchachos que de los mismos padres. Aunque a veces también eso trae el otro problema, cuando los papás consideran que la escuela es un añadido de la casa, y no es cierto. Entonces, mandan a los niños a educarse. Y sí, pero saben ustedes que la escuela se va a sociabilizar, de eso literalmente significa. Escuela en griego significa tiempo libre, y vamos a la escuela porque tenemos tiempo libre y vamos a conocer y estrechar relaciones y generar recuerdos y esas ondas. Los contenidos y las formas, las temáticas, los objetivos y todas esas ondas a la larga como que salen sobrando, porque lo importante y lo decisivo en nuestra vida es aprender a leer y escribir. Cuando ustedes pueden hacer eso, ya se van en automático. Por eso decía Ortega y Gasset que la excelencia es la razonable capacidad de exigirnos. O también cuando decía Juan Pablo II que el grado de madurez de una persona se refleja en la capacidad de aprendizaje que tengamos cada uno de nosotros. ¿Qué tanto aprendes por tu cuenta? Pues bueno, esa es la medida de qué tan maduro es o qué tanta madurez. Bueno, es muy difícil decir que una persona alcanzó la plenitud y la madurez, porque siempre estamos sujetos al aprendizaje. Pero esa es la maravilla del misterio del ser humano, de que estamos sujetos de aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos. De ahí que también a veces se deriva otra tendencia cuando mencionan que la educación para adultos es andragogía. Y entonces, y la de los niños es pedagogía. Y no es cierto, el pedagogo es el que se encarga de la persona desde que está en el seno de la mamá, porque también el niño aprende a través de estímulos hasta que va a morir o está en la última fase de su vida. Entonces dice, no, es que la educación para adultos es andragógica. Pues puede ser una parte de, y sí, en eso sí estoy de acuerdo con ellos cuando proponen, es una educación humanista, y que también eso nos hace pensar, el ideal de formación de los griegos era la paideia, que se convierte en la civitas romana y en la humanitas del Renacimiento, formar seres humanos en toda la extensión del término. Entonces, vaya nuestro más sincero reconocimiento para los profesores, y bueno, 32 años como profesor, y uno en buena medida es como profesor lo que otros han hecho o generado desde los regaños y demás. Curiosamente, yo no recuerdo cosas o contenidos, como les menciono, cartas descriptivas y demás, pero sí recuerdo muchos relajos, ambientes, regaños, no sé, cosas muy bonitas que se generaron a lo largo de mi vida. Y de la maestra que me enseñó, desde una maestra de rancho, de pueblo, que fíjense, era profesora que ni esas muchachas que se quedaban, terminaban la primaria y eran la conocida del pueblo y se quedaba ahí cuidando huercos en la escuela. Y así, Juanita Góngora García, de ahí de Santa Catarina, mi maestra de primer año de primaria. Pero una historia también muy interesante, muy bonita. Ella no se casó, les voy a decir por qué. Ella era la novia de un muchacho llamado Ángel Rodríguez, que se mató en uno de los accidentes con el ingeniero Rocati aquí cuando estaban probando uno de los de las góndolas o el teleférico que iba hacia el Cerro de la Silla. Entonces, fíjense que esos son amores de los buenos. La muchacha ya no se volvió a casar. Y se entrega en cuerpo y alma a la docencia. Y ahí permaneció 30, 40, 50 años, no me acuerdo. Y también alguien decía, es que son tantos huecos que tiene uno que a veces no se acuerda quiénes han sido los profesores. Y uno sí los recuerda, los mantiene. Y yo he procurado al menos, tanto como profesor como alumno, pues siempre acordarme de mis maestros. Y si ella fue, y luego la profesora María Rosario Cantú, esposa del profesor Marco Tulio Veloquio, que viene todavía en Santa Catarina, la maestra Oralia Gómez Obregón, de Villa de García. A través de ella empecé a conocer mucho Villa de García. No recuerdo lo que me enseñó, pero eso sí les aseguro, por la maestra Oralia empecé a investigar y a estudiar la historia de Villa de García. La maestra Delia, que regularmente escucho, ya no veo, porque yo me queda poco pelo, pero voy y me lo corto ahí con una hermana de ella. Entonces, pues ya está pensionada y se quedó la onda de ser maestra. Entonces todavía se oye ahí cuando grita la maestra Delia, que mucho cariño. Luego a la profesora Gabriela, que también por ella. Saben ustedes que en sexto año primaria, 1977, la profesora Gabriela Navarro Mendoza, que para mí era muy contradictorio, muy pesado tenerla de maestra, porque la mamá de ella era mi comadre. Déjenles digo por qué. Todavía en esos pueblos, bueno, ya Santa, pues sí, pueblo chico, infierno grande. La mamá de ella, Lupe Mendoza, hace muchos años, yo era monaguillo, y sabiendo que yo iba a la iglesia, me dijo un día que le llevara a bendecir un niño Dios. Y fui y se lo bendije. Entonces, ahí se agarró la señora de decirme, mi compadre Toño, era un huerco de 8 o 10 años, no sé. Pero siempre. Y era la que preparaba las enchiladas ahí en Santa Catarina. Yo creo que también por eso me gustan las enchiladas. Y entonces siempre me decía, mi compadre Toño, y mi compadre, y así se quedó. Y entonces resulta que la hija de mi comadre, Lupe Mendoza, pues era mi maestra en sexto año de primaria. Ay, entonces, pues yo veía que la mamá me quería mucho, me estimaba mucho, y la hija, estricta más no poder, siempre me regañaba. Y por ella me dedico también a la historia. Porque en noviembre de 1977 elevaron a Santa Catarina a la categoría de ciudad y nos pide que vayamos al municipio a hacer un trabajo de investigación, una monografía de Santa Catarina. Íbamos 3-4 huercos ahí de primaria. Y los 3-4 huercos resulta que eran nietos de exalcaldes, o sea, eran pirurris de ahí de Santa. Yo no soy pirurris. Pero estos sí, muy conocidos y toda la cosa. No nos dejaban entrar al Palacio Municipal porque se supone que habían atrapado una bruja ahí en el castillo. Si ustedes van a Santa Catarina, sobre la loma de la Santa Cruz o la Loma Pelona, hay un castillo que fue la primera galería de arte que hubo en Nuevo León, de 1952. Hoy es una casa donde atienden muchachos que cayeron en alguna adicción contra las drogas. Entonces, se supone que atraparon a un muchacho. Un muchacho atrapó a una bruja. Entonces iba subiendo rumbo al castillo y empezó a ver que estaba revoloteando así como una arpía, un pajarraco, un guajolote, no sé qué era, pero así lo que menciona. Y conforme iba subiendo al castillo, iba recitando las 12 verdades del mundo que Cristo nos dejó. Válganos su sangre preciosa que por nosotros su cuerpo derramó. Cristiano, bueno, decidme una. Ya se las he hecho programas de las 12 verdades. Entonces, conforme iba avanzando, pues iba haciendo un nudo. Y cuando llega al castillo, pues encontró que estaba el pájaro tullido. Llega la policía, se lo llevan a la presidencia municipal, todavía estaba la cárcel ahí enfrente de la plaza. Y era un relajo con todos los huercos, como no se imaginan. Entonces pudimos entrar por palancas de mis amigos, de mis compañeros de primaria. Y no, pues vienen a ver a la bruja, es que la bruja. Me acuerdo que estaba ahí don Leopoldo García Betancourt, que era el que sabía la historia de Santa Catarina. Don Polito. Dice, no, es que no hay ninguna bruja. Fue un muchacho al que apodan la bruja. Pero todos querían ver una bruja. Y el pueblo pan y circo, y luego todos huercos, y luego peor rancho. Pues andábamos todos vueltos locos. Pero nosotros no queríamos ver la bruja, queríamos hacer una tarea. Si no, la hija de mi comadre me regañaba. Y estaba en sexto año de primaria con ella. Y saben que pudimos entrar con Memo Garzaluna, en ese entonces alcalde de Santa Catarina. un gran alcalde, pero sobre todo una gran persona. Un detalle ahí de Memo que no se lo perdono con todo cariño, porque hubo también conocido ahí de la familia, vecinos de toda la vida, de que tumbó la plaza y el palacio municipal, porque elevaron a categoría Santa Catarina ciudad, entonces ya no tenía que parecer rancho, y le dieron la torre al lugar de juegos de mi infancia. Pero Memo decía, no hombre, ¿para qué vienen? Santa no tiene historia, como las muchachas de la vida galante, así nos dijo. Ya después, no me pregunte, ¿no? Si alguien me llama, ¿por qué? Ese tipo de comparación, ¿no? Es que Santa no puede tener historia, y no la anden buscando, no la hay, no la tiene, punto. Entonces al día siguiente, cuando fuimos a decirle eso a la profesora, ya no hicimos la tarea, porque no nos dejaban entrar, y además porque nos dijo el alcalde que no teníamos historia, nos puso una santa regañada. Bueno, pues yo estaba de sexto año de primaria, más la secundaria, y luego la prepa, y yendo y viniendo y la fregada, pues empecé a recuperar anécdotas, cuentos y leyendas y encontrar una placa que estaba en cierta calle o en alguna plaza, en alguna obra. Y de menso yo anotaba ahí la fecha y los nombres. Entonces, no, pues que el alcalde Eulogio de Luna. Mamá, ¿quién es Eulogio de Luna? Es tío de tu tía Chefa. O sea, mi tía Chefa se casó con un de Luna. Josefa, no, ¿cómo se llama? Esa es otra. Chefa, nunca supe el nombre, es más Chefa y Chefa. Ella estaba casada con un de Luna, de Santa Catarina. Entonces Eulogio, no, pues era cuñada de él. Ah, oiga, ¿y este quién era? No, pues era hija de este. Entonces, y luego también mamá era la que me enseñaba paleografía, porque me daban alguna copia fotostática de algún documento. Y como el primer año de primaria, a mí todavía me tocó ir en la mañana y en la tarde, me enseñaron a escribir pegado. Pero en segundo año, yo creo que como dicen ahí en un letrero, en una pinta que estaba en Buenos Aires, Argentina, creo, eso lo menciona mucho Facundo Cabral, de que mi vida comenzó cuando me echaron, mi educación se interrumpió cuando me echaron a la primaria. Entonces, en segundo año, todo lo que yo aprendí a por eso tengo una letra horrible, porque quiero escribir pegado y no puedo. Y entonces, pues, ya ven que dice que la letra de doctor no se entiende, ¿no? La mía está pésima. Un doctor escribe bonito en comparación como yo escribo. Pero pues yo me entiendo y a veces ni yo me entiendo, que es lo peor. Entonces, cuando yo no entendía algo y le enseñaba, de veras, y, oigan, mamá, también ella, yo creo que también soy maestro por ella, que a los 12 años termina la primaria. Y se quedó cuidando huerquillos en la primaria, 2-3 años que estuvo ahí. O sea, no era la profesora frente a grupo, pero como que ahí mismo se estaba enseñando viendo profesoras de aquella vieja escuela, cuando no había normales. O si había normales, como les menciono, en los pueblos no se educaban en las normales. Eran las huercas o los huercos más o menos aventajados que se ponían a cuidar huerquillos. Entonces, mi mamá dejó la docencia hasta que papá se la robó de la casa de la abuela, doña Pánfila Rangel Sepúlveda. Es que literalmente se la robó. Ya luego ya les platicaré. Y a partir de ahí, pues el caso es que mamá, yo le llevaba, mamá, tengo este documento 1710 y no puedo leerlo. Me pone una santa regañada. Y ella lo mira, esta es una R, ¿qué no ves? Y me regañaba. Entonces, cuando yo les decía, hace mucho que no leo documentos y además también por la vista, ya estoy muy ciego. Pero alguien decía, no, pues a ti te enseñó a leer documentos antiguos o paleografía don Israel Cavazos Garza. No, a mí me enseñó mamá, y una santa regañada. Y todavía, fíjense, una vez en Guadalajara, la esposa del maestro Israel Cavazos Garza y doña Beba Aguilar, una discusión ahí también por que estaba un documento paleográfico, y doña Lilia toda su vida trabajando en un archivo. Y estaban discutiendo, estaba en una exposición, un documento así en extenso, ampliado, y estaban ahí discutiendo una palabra, y la señora Lilia Cavazos Villanueva de Cavazos, pues, licenciada en letras y maestra en no sé qué, y la fea, y mamá nada más con primaria, y discutiendo, digo, mamá, no se ponga el brinco que la esposa de don Israel Cavazos Garza, pero bueno, ondas de la docencia. Pero ya no hablemos de eso, les voy a hablar de el día 17 de mayo cumple 130 años de nacido Alfonso Reyes Ochoa, Alfonso de Monterrey. y el autor del poema El Sol de Monterrey. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Yo no conocí mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto ventanas. Traigo tanto sol adentro, que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí mi infancia sombra, sino resolana. O también cuando dice, cuando escribió sobre el Cerro de la Silla. Cuando estaba chiquito, Alfonso Reyes, estaba muy gordito, cachetoncito. De esos huerquillos que dan ganas de agarrarlos y apretujarlos, ¿verdad? Agarrarles los cachetes, ándale. Y entonces dicen que porque era un niño regordete, las hermanas se burlaban de él y le decían el Cerro de la Silla por gordito. Yo creo que eso lo marcó. Toda su vida recordó al Cerro de la Silla. Y fíjense lo que escribió. Dejó la constancia por el amor y admiración hacia el Cerro de la Silla. Llevo al Cerro de la Silla en cifra y en abstracción, medida de mis escalas, escalas en mi inspiración, inspiración de mi ausencia, ausencia en que duermo yo. Luego también, hace mucho que no empiezo con esto. Oh Cerro de la Silla, quien estuviera en Torqueta, una pata pa' Monterrey y otra pa' Cadereyta. Y luego también, ya, es el papá, en la Universidad de Nuevo León hay 4 o 5 figuras preclaras que los consideran como los fundadores de la uni. Uno de ellos es el doctor Gonzalitos. Y el otro es Alfonso Reyes, don Raúl Rangel Frías, este señor de Alba, que es el, ahí se llama la avenida, que por cierto no la han terminado en Ciudad Universitaria, hombre, ya tienen varios meses. Y la otra, Francisco Beltrán, son 4 o 5 figuras preclaras. También el doctor Eduardo Aguirre Pequeño. Y, oigan, pues yo fui alumno de Rangel Frías y de Aguirre Pequeño, Vamos para que vean. Pero donde quiero llegar es que don Alfonso Reyes fue el que provocó que la Universidad del Norte, así se llamaba, recuerden ustedes que en 1929 la Universidad Nacional de México obtuvo su autonomía universitaria, entonces querían hacer sucursales de la UNAM en los estados. Entonces, pues iban a ser la famosa Universidad del Norte, pero pues todo el norte de México pues está en chino, pues desde Baja California hasta Tamaulipas. Pero entonces estaba la pugna o la duda si establecer la famosa universidad en la Atenas del Norte, mi Saltillo del Alma, o ponerla en Monterrey. Y entonces don Alfonso Reyes era el embajador de México en Río de Janeiro, en Brasil, y él escribió mi voto por la Universidad del Norte, donde pide que sea Monterrey la capital. Y entonces, fíjense cómo estaban las cosas. En Saltillo hicieron un edificio tan bonito, similar al Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, que al no quedar como universidad, allá con ellos lo utilizaron para hacer el Tecnológico Regional de Saltillo, o el TEC de Saltillo. Un edificio ahí muy bonito, lo recomiendo. Está enfrente del Ateneo Fuente, y enfrente está la canasta. Ahí en la canasta, Juan, hijo de la frega, se come tan rico. Sobre todo una botana de papa, de cáscara de papa riquísima, hombre. Saltillo del Alma. Y luego, ya ve, ya se me fue la onda. Estábamos hablando de que Alfonso Reyes logró que la universidad se quedara aquí, pero le ponen Universidad de Nuevo León en 1933. Pero estaba la moda socialista. Entonces, como surgió como universidad socialista, pues no, se hizo la huelga y las broncas y la fregada y le cambian el nombre y quedó como Instituto de Cultura Superior, así se llamó. Hasta 1943 otra vez le vuelven a llamar Universidad de Nuevo León. Hasta que en el 69-71, con los problemas de la autonomía, ya es Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero en ese lapso, le piden a don Alfonso Reyes, él murió en 1959, estamos hablando de qué, 60 años, pues ahorita están los festivales alfonsinos aquí en Monterrey, y además todo intelectual regiomontano que se precie de ser intelectual regiomontano debe presumir que conoce la obra de Alfonso Reyes. Yo no soy intelectual regiomontano porque no conozco la obra de Alfonso Reyes, pero lo leo y me dan ganas de llorar. Escribe bellísimo. Lo que consigan de don Alfonso, tiene crónicas, novelas, ensayos. No, dicen que es y eso lo dijo Carlos Fuentes, de que en el siglo XX en México la literatura se sintetiza entre Alfonso Reyes y Octavio Paz, y después alguien añadió que era él, y luego hay otros más también muy cuerdas. Pero donde quiero llegar o señalar es que le piden a Alfonso Reyes que sea rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y no quise. En cambio, aquí está la otra, la competencia. Se empezó a moverse para que don Eugenio Garzazada lo nombrara rector del TEC de Monterrey. Pero don Eugenio no quiso, porque decían que después iban a conocer al TEC por don Alfonso y no por ser el Tecnológico de Monterrey. Y entonces es cuando hace este versito, seguramente, para barbeando al Tecnológico. O cerro mitológico, quien estuviera en tu cima, para admirar desde lo lejos al famoso Tecnológico. No, mis respetos para el gran Alfonso Reyes. Oigan, pero Juan, dicen que la luna se está achicando, que conforme pasa el tiempo, se está agrietando. Y como es material sólido, se está compactando y algún momento va a desaparecer. Pero, y si desaparece nuestra luna, híjole, no se preocupen. No lo vamos a vivir nosotros, va a pasar mucho tiempo, pero sí nuestro satélite se está compactando, lo acaban de decir unos científicos muy importantes de la NASA. Y como les voy a hablar de Alfonso Reyes, y hablé un poquito de los profesores y esas ondas, antes de pensar que se me hayan ido las cabras de una manera horrible, y pero vamos, le pedí a Willy que nos dejara una canción, Juan, que se llama Ese toro enamorado de la luna. Y ahorita, si puede, me busque la de el sapo cancionero. Ahorita le digo con cuál versión, Juan. Pero vamos a escuchar esta hermosa canción media flamenca españolona. Y además parece otoño, un 15 de mayo, y con este clima otoñal. Hijo y la fregada. Vamos a escuchar El toro enamorado de la luna. Que estoy enamorado de la luna y la luna no me pela. Vamos a escucharla, Juan. ¡Ánimo! La luna se estaba peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campana. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Las estrellas. ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas sus patas. Ah, qué hermosa canción. Acabamos de escuchar también otra anécdota. Hace muchos años ahí en las golondrinas, Imán, yendo para Lampazos, nos tocó una Semana Santa de misión. Y andamos casa por casa invitando los oficios de Semana Santa. Otro compañero y yo entramos a una cabaña que estaba allá al fondo. Y de pronto vino un vaquero montando caballo, obviamente. Nos puso una santa regañada. Dijo, dice, propiedad privada. No, pues no vimos. No, pues es que aquí no vive gente, es propiedad privada porque aquí hay cría de toros de Lidia Morales, diría Tintán. No, pues ¿dónde están los toros? Estaban atrás de la cabaña y estaban dormiditos. Salgan ustedes. Si los toros se levantan, yo aquí los detengo. No, patas, ¿para qué son buenos, verdad? Pero sigan hermosos los toros. No me gusta la fiesta brava. Y al Willy le encanta, ¿verdad, Juan? Él es torero más no poder. A mí se me hace cosa. Y uno de los perros callejeros que cuido en la tarde, le pusimos el cenizo. No sé qué. Es más criollo. Quiere ser schnauzer el pobre. Pero cuando camines en las figuras, este toro así está caminando, ¿verdad? Pero bueno, le recordamos que este programa se llama La Ventana, ni me presenté. Estamos transmitiendo en vivo de todo color desde la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Y el teléfono en cabina es el 8387-0665. 8387-0665. No me trajo nada, Juan. No me trajo nada. Pero hay café, me dijo la señora Brenda. Es el día de los profesores, de los pobresores. No es quincena, hoy no son pobresores. Además les pagan comida y almuerzos y cenas y muchos regalos y toda la cosa. Vamos a hacer un corte, ¿verdad, mi estimado Juan? Ya es tiempo, vamos a hacer un corte, no le cambie. Teníamos que hablar de Alfonso Reyes y no hemos, media hora y no hemos hablado de qué íbamos a hablar. No les digo. Pero no le cambien, ahorita vamos a hablar de Alfonso Reyes aquí por La Ventana. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar y en un momento regresamos. Vámonos, Juan. Día y noche contigo. Frecuencia Tech 94.9, tu estación. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. 94.9 Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes otra vez. Bienvenidos a esta emisión de La Ventana. Estamos hablando de Alfonso Reyes. Por cierto, los quiero invitar este viernes a las 7 de la noche en la librería Fray Servando Teresa de Mier, Noriega Guerra Botello. Está en la avenida Calzada San Pedro, 222, Colonia Miravalle, todavía centro de Monterrey. No, sector San Jerónimo, pero está en Monterrey. Muchos dicen que a veces no van porque piensan que están en San Pedro. No, pues está. Agarran San Jerónimo, fleteros, se dan vuelta ahí para, como si fueran donde estaba el David, y ahí está la librería. Voy a dar la conferencia de don Alfonso Reyes. Dentro del ciclo, del ciclo que hicimos sobre escritores en el noreste. Ya hemos hablado de Manuel Paino, y luego hablamos de quién fue el otro, del Gringo Viejo y de Fray Servando Teresa de Mier. Y ahorita hay en una llamada, mi estimado Juan, no va a ser Álvaro Guadiana que nos regañe, ¿no? ¿No? Fausto, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿El padre Mier? Mire, Fausto, el padre Mier se fue de aquí a los 17 años. Ya no regresó. Eso que fue diputado. El Fray Servando nació en Orgullo Nuevo León, quizá cómo se llama esta página. Hizo un documental, que por cierto también le recomiendo, se llama Arte Nativo, de una arquitecta que se llama Selene Velázquez. Muy cuerda la maestra y se echa muy buen rollo, y es restauradora, entonces conoce mucho, entonces está haciendo videos, se llama Arte Nativo, si los pueden ver, búsquenlos, están buenísimos. Pero la pregunta expresa, mi estimado Fausto, esa es, para los 17 años se fue ahí. Si Fray Servando nació en 1763, para el 90, ya no estaba aquí, 80, sí, no, para el 80, y es más, no le tocó ni la apertura del seminario, sí le tocó parte de una... ¿cómo se llama? Una escuela que había fundado doña Petra Gómez de Castro, y ahí fue donde coincidió con Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe sí entró después al seminario de Monterrey, fueron compañeros ahí. Recuerden que el seminario de 1792, para enero de 93 ya estaban impartiendo clase. Pero si vayan a este viernes a la librería del Fondo de Cultura Económica, y vamos a hablar sobre Alfonso Reyes. Es complicado hablar de Alfonso Reyes porque, les decía, yo cuando estaba todavía muy huerquillo y empecé en estas ondas y veía, no, es que es especialista en la obra de Alfonso Reyes. O sea, pero tienes tomos, y el Fondo de Cultura Económica ha editado mucho, y este cuate escribió de todo, de veras. ¿Cómo le llaman? El manejo, la maestría y la diversidad literaria que tuvo don Alfonso es impresionante. Y que seguramente aprendió por el papá don Bernardo Reyes, que siendo gobernador de Nuevo León, escribía, yo creo que hasta cuando iba en el baño. El problema de don Bernardo Reyes es que los informes y muchas de las cartas y documentos están escritos en un papel de esos de mírame y no me toques. A ver, mi estimado Juan, otra vez. ¿Sí, Juan? Si quiere ponga la del sapo cancionero, Juan, para ver si hay alguna duda. Vamos a escuchar esta hermosa canción de Alfonso, perdón, del Sapo Cancionero con los hermanos Silva. Se va la primera, póngale, Juan. Se va la primera. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vives soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tú te sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Se va la segunda. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta. Replican tus voces en franca porfía, tus coplas son vagas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, la la la la la la la la, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Con los hermanos Silva, la del Sapo Cancionero. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Esa tu manía de adorar la luna, que es la cura eterna de todo poeta. Entonces, indudablemente, la figura más conocida y emblemática de Monterrey en la República de las Letras es uno de los regiomontanos universales, porque el otro es Fray Servando Teresa de Mier, es don Alfonso Reyes. Por su presencia en el mundo literario, su actividad cultural, su vida diplomática, el dominio que tuvo sobre todas las formas de expresión escrita, su pasión por la historia, las artes y las humanidades, además de ser fundador y promotor de instituciones educativas. Se le conoce con mucha razón el regiomontano universal. Y ahora también andan buscando ahí, como eran escritores con Carlos Pellicer y se mandaban ahí algunas cosas un poquito pues muy efusivas. Entonces, no, pues que andaban ahí, se quieren y no son novios. Ahora, él estaba chaparrito y se casó con una señora muy alta, delgada, lo contrario a él. Entonces decía que se había casado con ella para que le acomodara los libros. Fíjense qué padre. Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en la ciudad de Monterrey y murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959. ¿Dónde nació? Que era parte ahorita de la pregunta que alguien me hacía. Nació en Padre Mier, ahí enfrente de la librería San Pablo, No, creo que no es comercial, están las monjitas de la San Pablo. Fueron mis alumnas hace muchos años. Por cierto, hablando de alumnas distinguidas. Además, y estaba la casa hermosísima. Dicen que el día que nació estaba don Alfonso Reyes en una reunión con la colonia española de Monterrey y que se acerca don Tomás Mendirichaga. Este abuelito, por cierto, se murió don Rodrigo Mendirichaga, hombre, un gran historiador. Y se acerca don Tomás Mendirichaga y le dice que y bueno, ya me voy porque nació mi hijo. Y dice, pues póngale como el rey de España. Y por eso le pusieron Alfonso de Monterrey. Después tuvimos otro Alfonso, que fue arzobispo de Monterrey, don Alfonso Espino y Silva. Que nos dan bien esas ondas de los ponchos aquí para Monterrey, porque también fue un gran arzobispo. Pero don Alfonso, es el único, o son dos, no sé si es el único u otro más, déjense los investigo. Pero sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres, hombres y mujeres ilustres de la Ciudad de México. En otros, hay muchos personajes ilustres. ¿No se acuerdan cuando en una ocasión una muchacha cantante, por cierto era sobrina de Felipe Calderón Hinojosa, y como fiesta de cumpleaños hicieron un rally y les prestaron la rotonda de hombres y mujeres ilustres? Y entonces llevaron mariachis y comidas y ocultaron cosas detrás de cada tumba y esas ondas. Y se la pasaron ellos muy bien, pero pues no debieron haber hecho. Fue una muestra de falta de respeto de esas. Híjole, que no la frieguen, hombre. Y luego estaban tomando fotografías porque estaba alguien ahí, pues indispuesta. Tomó y bebió de más. Comió de más y entonces pues ahí estaba. Y sí se enojaron ahí, ¿cómo se llama? Los hijos de una escritora. El hijo de una escritora muy importante. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero sus restos están en la rotonda de los hombres ilustres. Fue hijo de uno de los gobernadores más influyentes en la historia de Nuevo León. Creo que en el siglo XIX, los tres mejores gobernadores de Nuevo León fueron Vidaurri, Reyes y don Genaro Garza García. Pero antes fue don Genaro. Y al menos Reyes y don Genaro no se tragaban, no se podían ver. Y trajeron a don Bernardo para imponer y erradicar toda la... Es que había gobernadores que se le ponían al brinco al centro. Imagínense que el gobernador se le pusiera al brinco al señor presidente de la República. Pues ahorita ni de chiste, no te mando recursos. Ah, no me manda... Oiga, y se les ponían... Bueno, algunos dicen que sí debe ser, otros que no, que debe ser un poco más calmada la cosa. Hablando de dineros, como que uno tiene que apechugar más, de perdonar la expresión. Pero su papá era Bernardo Reyes y la señora Aurelia Ochoa. La señora Aurelia, háganme el favor, fue la que mandó construir en 1898 el templo de San Luis Gonzaga, porque ahí vivieron. Era parte de la pregunta también que hoy te hicieron. Dice, fueron del otro lado, la Plaza de Gollado, que sería Hidalgo. En ese barrio, ¿saben cómo se llamaba la calle Garibaldi? Se llamó la calle de los Arquitos, así. Y entonces entre Hidalgo y Padre Mier y Garibaldi, ahí había un manantial, uno de los tantos ojos de agua que tuvo la ciudad de Monterrey. Enfrente vivían los Rivero. Acá para el lado de Padre Mier vivían los Madero, ahí murió don Evaristo Madero. Ahí atraparon a don Pancho Madero después del famoso discurso que le echó a don Porfirio Díaz. Pero eso fue Roque Estrada. Entonces van y regañan a don Pancho Madero y se lo llevan a la cárcel, a San Luis Potosí. Ahí lo pescaron, allá afuera de la librería San Pablo. Vivían los Yaguno, los Benítez también son de ese rumbo. Don Melitón Villarreal. Era gente de lana, como que era un barrio muy exclusivo, ahí en los alrededores de San Luis Gonzaga. Y la señora Aurelia Ochoa, fíjense, pero es un barrio destruido. Solo quedan dos casas antiguas. Una de ellas, que es ahorita creo que una zapatería boutique, ahí sí no sé el nombre, no voy a decirlo, que es la de Padre Mier y Garibaldi. La única, enfrente está el Hotelote, que antes era Hotel Río, ahora tiene otro nombre, de tres árboles. Y del otro lado, allá cerca de San Luis Gonzaga, queda una casa. Pero eran casas muy bonitas, porque muchas de esas casonas las hicieron trayendo cantera de San Luis Potosí, similar a la con la hechura del Palacio de Gobierno. Entonces la señora Aurelia tenía un yerno que se llamaba Genaro Dávila, que era ingeniero civil, y además también el hijo, uno de los hijos de don Bernardo, Bernardo Chico, eran ingenieros. Entonces ellos le metieron lana para la construcción del templo de San Luis Gonzaga, y que fue terminado hasta 1923. Templo muy bonito, si lo conocen, está ahí en Cuauhtémoc y Padre Mier. Acabo de escribir un poquito la historia de él. Ese templo, de 1935 a 1959, fue la sede del Seminario de Monterrey. Entonces, la señora pues ahí iba a misa. Entonces, don Bernardo también tiene una historia muy importante. Vino en 1885 para hacerse cargo de la comandancia militar de la región, para controlar y calmar las rivalidades de dos grupos opositores. Estaban peleados a muerte don Lázaro Garza Ayala contra don Genaro Garza García. Y luego se quedó como gobernador de Nuevo León hasta 1887. Luego fue gobernador de 1889 a 1900. De 1900 a 1912 fue como ministro de guerra de don Porfirio Díaz. Regresó un poquito castigado. Y también habían castigado, ¿se acuerdan?, a Victoriano Huerta. Es cuando Victoriano Huerta viene a Monterrey y trabajó aquí en introducción de agua para la compañía de agua y drenaje, que en ese entonces era canadiense. Y parte de los trabajos, porque había responsabilidad social, era de que la compañía canadiense se iba a hacer cargo de las aguas negras de Monterrey. Y entonces adquirieron unos terrenos allá en Escobedo, que es la hacienda del Canadá. Y con las aguas negras iban a regar muchos campos. Y eso consolidaron a General Escobedo Nuevo León en la capital del ajo, porque había muchos ajos, pero también muchos elotes. ¡Ah! ¡Qué ricos elotes! Pero ¿saben con qué los regaban? Con las aguas negras de Monterrey. Entonces, cuando estábamos huerquillos, le decíamos a mamá, ¿por qué vivían unas tías ahí en la hacienda del Canadá? De ahí de Santa Catarina, se fueron para allá, unas rangeles. Entonces, no ande comiendo eso, nos decía. ¿Por qué así se ven tan ricos? Bueno. Todo hace daño, ¿verdad? Ya no me pregunten por qué. Y no vayan a llamar gente escobedo y me regañen. Bueno, hasta el 2 fue ministro de Guerra y Marina. Y como era uno de los posibles candidatos y cabeza política de un grupo político que podía aspirar a la vicepresidencia de México en 1910, fue desterrado por Porfirio Díaz comisiones diplomáticas. Además, lo corrieron porque como gobernador de Nuevo León andaba huyendo de los calorones, andaba allá en Galeana. Alfonso vivió su infancia en Monterrey, hasta los 17 años. Él inició su carrera literaria desde su niñez. Aquí aprendió sus primeras letras y hasta fue alumno del Colegio Civil. Ya instalado en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya no regresó, además. Y luego se graduó como abogado en la Universidad Nacional de México en 1913. Él fue testigo de la decena trágica de la muerte de su padre. Junto con José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña y Antonio Caso, fundaron el Ateneo de la Juventud en 1909, al que después perteneció don José Benítez. Un grupo de intelectuales impresionante, ¿verdad? Don Alfonso Reyes contrajo matrimonio con Manuela Mota y tuvieron un hijo que es el papá de la Chiquis, que es la nieta que se quedó con la Capilla Alfonsina. Es que hay dos capillas alfonsinas. Parte de los libros de don Alfonso los trajeron a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por eso ahí tienen la Capilla Alfonsina. Pero hay otra Capilla Alfonsina en la Ciudad de México. Y ahí me tocó, yo conocí a la señorita, y de las de antes, como dice. Y tuvieron un hijo llamado Alfonso, que es el papá de la Chiquis. Cuando ocurrió la decena trágica en marzo del 13, fue testigo de cómo su padre murió frente al Palacio Nacional. Y en ese entonces era secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, antecedente de la actual Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al llegar a la presidencia de don Victoriano Huerta en 1913, pues era gente del papá y tenían cierta relación entre ellos. Entonces, como una salida decorosa, mandaron a don Alfonso Reyes como secretario de la legación mexicana en París. Allá vivió la Primera Guerra Mundial y luego se fue a España, donde se dedicó al ejercicio literario, a la promoción cultural como a la docencia. Para 1920 lo mandan como miembro de la Embajada de México en España. Una carrera diplomática tan impresionante que fue embajador en España, Francia, Argentina como Brasil. Regresó a México en 1939 para organizar la Casa de España en México con todos los desterrados españoles. Venía mucho intelectual, mucho historiador, filósofo, gente muy importante. Y con ellos crearon la Casa de España en México, que se convirtió en 1940 en el Colegio de México y presidió el Consejo del Colmex, que es la institución de ciencias sociales, de historia, de economía, lo que ustedes quieran. Gente egresada del Colmex, del Colegio de México, son muy cuerdas. Mis respetos, y es fundado, y ahí la fundó don Alfonso Reyes. Que por cierto, también, la actual presidenta de la Sociedad de Historia, Almelisa Reyes de Rizo, esposa de Sócrates Rizo, don Almelisa, la señora Almelisa, es hija de Alfonso Reyes Aurrecochea. Y don Alfonso, pues era pintor, librero, editor, también escritor. Entonces, don Alfonso Reyes Aurrecochea estudió en la Ciudad de México. Y la novia, le mandaba cartas al novio, Alfonso Reyes Aurrecochea. Y entonces, muchas de las cartitas, en lugar de llegarles a Alfonso Reyes Aurrecochea, se las llevaban a Alfonso Reyes Ochoa. Y entonces don Alfonso se daba cuenta de las cosas bonitas que le mandaba la novia, hasta que después el tiempo los unió, ¿verdad? Y no, y dijo, es que usted mandaba cartas y a veces se confundía el cartero y llegaban a mi escritorio en lugar de su novio, ¿verdad? Eso nos platicaba don Alfonso Reyes Aurrecochea, paz descanse. Entonces, bueno, también fundó el Colegio Nacional, formado por personalidades de la ciencia, las artes, la cultura, todos ellos dedicados a difundir el espíritu y el pensamiento que integran diversos aspectos de la mexicanidad. Ahora también, don Alfonso se le reconoce por ser un amante de los libros, que logró reunir una excelente biblioteca, un fondo bibliográfico al que cariñosamente llamó la Capilla Alfonsina. Yo le llamo la Capilla Antoniana, la mía. Ya no tengo muchos libros. Bueno, y que la Universidad de Nuevo León adquirió al poco tiempo de morir don Alfonso. Ahora es una gran dependencia universitaria, espacio, origen y sentimiento, espacio, sentimiento y origen de Nuevo León, así dice, llamada Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, con un gran edificio y salas en donde pueden y se promueve el origen, sentimiento y conocimiento de Nuevo León. Precisamente desde su estancia en el extranjero, como les digo, fue el promotor de que surgiera la Universidad de Nuevo León aquí y no se señalara en Saltillo. Toda su obra está integrada por diversos estilos literarios que manejó con pasión y maestría. Las obras de don Alfonso Reyes comprenden 26 volúmenes y sí los pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Ahora, de esos 26 volúmenes, pues yo nomás he leído ahí poquitas cosas o lo que es libritos, pero son 26. Yo sí admito, perdonen que diga que soy burro y qué, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante hablar de Alfonso Reyes para Monterrey? Si no quiso dirigir la uni que tanto amó y tanto lo quiere y cuyos libros están aquí, especialmente porque siendo embajador en tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, se acordaba de Monterrey. Y entonces tenía una revistita, una publicación que llamó El Correo de Monterrey, en donde él mismo hacía las viñetas y está el Cerro de la Silla, y al pie hay unas fábricas humeantes, y empieza a recordar su estancia de niño, y esos recuerdos son maravillosos, cuando habla que se iban de siempre huyendo, es que no eran de aquí ellos, él sí nació en Monterrey, pero la familia eran de Guadalajara, entonces pues nunca se acostumbraron a los calorones, y eso que ha cambiado mucho, yo creo que si ahorita viviera don Alfonso, bueno, ahorita yo les decía a la señora Brenda, como 15 de mayo y estar en un ambiente todavía que parece otoñal. Ah, pues qué curioso, ¿verdad? Pero sí, don Alfonso platica sus andanzas, sus días de campo, por ejemplo, en el cañón de Santa Catarina, en el río Santa Catarina. Se iban a la casa del gerente de la fábrica de hilados y tejidos de La Fama, un señor de apellido Andrus o Andreus, o la casa del Mirador. En 1898, don Bernardo Reyes compró, junto con Ramón G. Chavarri, Ramón García Chavarri, casado con una de las Muguerza, y la familia son García Muguerza, y otro señor de la droguería León, compraron a los dueños de la estanzuela Mederos, llamado Domingo Martínez, le compraron esos terrenos para hacer una colonia veraniega en el Cerro del Caído. Entonces ya no se llamó el Cerro del Caído, ahora es el Cerro del Mirador, repleto de antenas. Se llama del Caído porque dicen que una ocasión un pastor buscando una cabra se cayó y se mató. Entonces se le quedó desde tiempos ancestrales el Cerro del Caído. Ahora para nosotros el Cerro del Mirador. Y ahí arriba hay unas casas muy bonitas de madera. Ahí está la capilla y toda la cosa. O también cuando dicen que se iban a las minas de San Pedro y San Pablo, allá por la estanzuela El Diente. Por allá vive usted, ¿verdad, Juan? Por ese rumbo. Es una zona muy bonita. Y habla, ya no vive usted por ahí. O el primo Osvaldo no vive por ahí, por la estanzuela. Que está ahí arriba. Dicen que corre aire. Que a veces se quedan dormidos. Y que a veces el aire los movía los catres y que amanecían en otra parte. No, cada anécdota de la vida. Hay otra, dicen que de niño le pusieron una nana y la nana lo golpeaba y le decía: si le dices a tu mamá que y demás, yo me oculto en los muros y voy a salir, te voy a regañar. Entonces, hasta que una vez se dieron cuenta. Es que Alfonso Reyes iba mucho con una familia del que era así como el encargado de correos, un coronel de apellido Guerrero, nada mío, y le platicaba todo lo que vivía en la casa. Entonces la señora le dijo: oiga, parece ser que la nana regaña a don Alfonso. Y le dijo: oye, te vas a ir. No, porque la señora me va a regañar en la noche. Y la corrieron. La otra, si, ya la nana que después llegó y lo cuidó toda su infancia, vivía en Doctor Arroyo, y don Alfonso Reyes le escribía. No, hay mucho de qué hablar, don Alfonso. Pero me dice Juan que ya es hora. Sigue la maestra Lumi Velázquez, ¿verdad, mi estimado Juan? Y no le cambien Frecuencia T, Conciencia en la Radio. El programa más tarde lo sigo. Síganme en la página Orgullo Norestense en Facebook, Orgullo Noreste en Twitter, en el blog de Solares y Resolanas, por eso se llama así, en honor a Alfonso Reyes. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención y la próxima semana aquí nos escuchamos en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Vámonos, Juan. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800-200-0787. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Hay momentos. Momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases y actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. No tiene límites. No tiene límites.